ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorteé las trampas del amor. Y es que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Los hechiceros homenajeamos a un grande. Evitar su roce secreto. Y aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Como siempre, los Hechi marcando la diferencia.